en la más escuchada y la más reclamada. Éxito de Walter y Javier y se llama Que levante la mano. ¿Quién no sufrió por un amor? ¿Quién no sufrió una decepción? Ey, Farro, y su amiga líder, Ósalo Chiclayo, Ósalo Perú. ¿Quién no lloró? Líder. ¿Qué sabe aquel que no?